gerentes COAS o líderes COAS, para el intercambio de información que tú quieras que Bueno, muy bien, entonces y vamos a comenzar si no hay ninguna otra intervención. De todas maneras, aquí hay otras personas que están interesadas en estudiar, yo las invito a participar, ¿verdad? Para que vayan conociendo también. Claro. Sí, bueno, nosotros tenemos nada que ver con la parte de gerencial, sino como educadores. A pesar de que nosotros también somos en la parte de la obra, gerenciamos clientes tenemos más que pagar. Claro. El coaching tiene mucho que ver con la mediación que tenemos como facilitadores de la aula, con los niños, y también con la comunidad y con la gente que trabajamos. No, no, pero yo creo que sí. Y en cualquier campo pues, se puede aplicar el coaching en estos momentos, está ahí, lo discutía con el profesor antes de empezar la charla. En donde pues, discutíamos que el coaching cada día se ha ido penetrando en todos los campos prácticamente de lo que es la vida, ¿no? En solamente en el campo empresarial. De hecho, muchas de las prácticas del coaching más bien en el área, más bien en clínica, más bien en el Consejo de Contratación de Familia, a nivel personal, de hecho, el primer programa que hice lo hice en lo que es coaching personal y luego hice una especialización hacia lo que es el coaching de realidad aplicado a negocios, ¿no? Y después se va a aplicar a todos los niveles y vamos a ver si es aprovechable, pues, por ejemplo, de la escuela. Bien, bueno, vamos a comenzar. Voy a circunscribirlo a nivel organizacional, como es lógico, porque estamos hablando del gerente COAC. Y bueno, y hacer referencia también en algunos momentos hacia lo que es otros ámbitos de la vida, ¿no? Bien, entonces el fin del modelo tradicional de gestión es la figura emergente de lo que es el gerente COAC. Desde hace ya cierto tiempo, yo diría que a finales del siglo pasado, pues hay una inmensa preocupación por lo que es este modelo tradicional de gerencia, de cómo se venía gerenciando, versus lo que es este gerente nuevo, y no solamente lo que es la gerencia nueva, sino más bien el estilo de los trabajadores que están, que son las características que presentan esos empleados o esas personas que integran a las organizaciones, que es muy diferente a como cuando nace el modelo tradicional, ¿no? Es un poco de historia, es lo que quiero mostrar acá, en donde este modelo tradicional, fíjense que se caracterizaba porque el trabajo era eminentemente manual, y en donde la destreza física era lo que caracterizaba y era lo que los trabajadores pues, en esos momentos aportaban en el momento que ellos estaban trabajando en estas organizaciones. Y las organizaciones se caracterizaban por toda una serie de características, como por ejemplo está la presencia del mando y control. Ese mando era ordenar, supervisar, evaluar, sancionar, fijar los techos en cuanto a lo que son las metas que se debían alcanzar, los rendimientos que esas organizaciones tenían que tener en un momento dado, ¿no? Lo otro es que había un modelo impositivo para poder cumplir este modelo de mando y control, pues el mando son las características que ellos, de cómo ellos hacían el trabajo, de donde debían hacer el trabajo, y el control, porque había una persona que es un capataz que hacía cumplir toda esta serie de funciones de lo que es la gerencia o ese estilo de gerencia. Ahora, sin embargo, no es sorpresa de que uno se consiga algunas organizaciones con estas características que prevalecen. Aquí muy cercana, a mí me tocó hacer mi investigación, está centrado acá muy cerca de este municipio. Yo lo estoy haciendo en el municipio de Rosales, pero indudablemente pues esto se puede extrapolar a cualquier área geográfica del país, y en donde me conseguí, bueno, sorpresas de que yo pensaba que estaba en presencia pues de organizaciones que hace en el año, bueno, en el año 1911, cuando Taylor escribe su famoso libro de principios científicos del trabajo, ¿no? Con la forma como estas personas se están conduciendo frente a sus trabajadores. O sea que, pues, no extraña, pero sí bien preocupante que todavía en estos tiempos, ¿verdad?, de donde hay una serie de tecnologías recientes, donde hay una serie de modelos de creencia que se están utilizando, pues todavía haya prevalencia de este tipo de organizaciones o de creencias con este tipo de características, ¿no? Es lamentable que todavía suceda eso, ¿no? Bien, entonces bueno, se sustentaba en la autoridad formal, de trabajar como lo dijimos, el coercitivo, había una figura gerente que es gerente, ese gerente capataz, en donde había lo que es la primer nivel de organización, en donde estaba un capataz que hacía cumplir justamente toda esta serie de competencias, diría yo, para ordenar, supervisar, evaluar, sancionar. El poder se encantaba en el miedo, es decir, la emocionalidad que predominaba o predomina en este tipo de organizaciones es el miedo. Tú obedeces porque, bueno, estás amenazado de que si tú no cumples con ese trabajo, inclusive te amenazaban con despedirte, porque tenías que cumplir con lo que te imponía. Por otro lado, había una gran diferencia entre lo que generalmente los capataces eran los ingenieros, y los ingenieros estaban ahí para hacer cumplir las directrices que se generaban del más alto nivel de la organización, y los obreros, las personas, los trabajadores que ejercían el trabajo, no podían opinar, ellos no estaban allí para opinar, ellos no podían pensar, solamente se les pagaban para que ellos pudiesen cumplir manualmente con lo que ese ingeniero diseñaba y ese capataz les ordenaba, por pena de que ellos pudieran ser despedidos. Entonces la emocionalidad que predomina en este tipo de organizaciones era la emocionalidad del miedo. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo una persona puede ser productiva, cómo una persona puede ser innovadora, cómo una persona puede ser creativa si la emoción que predomina en ella es el miedo? Díganme. Si no es posible, no es posible. Nada obligado es bueno, y sin embargo, pues mira, este era el modelo que imperaba, y les digo sinceramente, todavía muchas organizaciones, con un poquito más, quizás menos, a lo mejor no tan exageradamente como ocurría en este momento, hay mucho parecido a este tipo de organizaciones tradicionales, ¿no? Muy bien, entonces, el modelo tradicional, afortunadamente, pues ya está declinando en muchas organizaciones, en muchos países, y esto ¿por qué? Bueno, porque el predominio en estos momentos ya es del trabajador del conocimiento. Las personas cada día se preparan más, las personas cada día tienen mayores exigencias, conocen muy bien su trabajo, inclusive mejor que aquellas personas que los están supervisando, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, allí este modelo pues tiene que fracasar frente a esta masa trabajadora que se está levantando y cuyas características predominantes es el conocimiento, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé si conocen Warren Berger, que es un gurú de la vida de lo que es el liderazgo. Él habla de que él solamente se está aprovechando de ese trabajador de conocimiento el 20% de su capacidad. Por lo menos por la desmotivación. ¿Por qué? Porque todavía hay predominio, o queda cierto vestigio de esta gerencia tradicional frente a gente que es capacitada, gente que tiene mucho conocimiento y que se maneja de esa forma tradicional, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense ustedes que el gerente es el principal obstáculo del desempeño. ¿Por qué? Porque el gerente, en vez de ser una persona que apoya, una persona que más bien incentiva, motiva a ese trabajador a que, bueno, quitando los obstáculos para que la persona tenga un buen desempeño, al contrario, más bien se opone a que ese desempeño pues sea satisfactorio, ¿no? Inclusive yo he escuchado, y esto me ha tocado muy de cerca, de creencias que le dicen, no, no, ese es el doctor, no. Bueno, yo creo que ya no es el doctor, no. Bueno, porque todo es no. Para pedirle cualquier bueno, manera, no, si no se puede, ¿no? De primera instancia, bueno, porque él tiene que hacer prevalecer su autoridad. Y bueno, y si una persona que actúa aquí, imagínate, pues, ¿no? ¿Cómo puede las personas que están debajo de él tener un buen desempeño? Imposible. Bien. Los subordinados suelen saber, bueno, esto ya lo dije, ¿verdad? Sobre todo en áreas específicas de su experticia. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto que tenemos en estos momentos es reconocer el cambio de la naturaleza del trabajo. Ya no hay la caracterización de las empresas, ya no es por ese trabajo físico que hacen los trabajadores, sino más bien es un trabajo de conocimiento. Hay una emergencia de este trabajador y el modelo vigente es inadecuado para la gestión de este nuevo carácter del trabajo y se muestra incapaz de aprovechar su potencial. Es decir, lo que decíamos anteriormente basándonos en los comentarios que hacía Warren Bennett, que solamente se aprovecha el 20%, se está aprovechando el 20% de lo que es la potencialidad de estas personas que están en sus respectivas. Es un maestro negativo. Es correcto, exactamente. Fíjate tú, 20% versus 80, ¿no? En donde tienes una cantidad de trabajadores y con un potencial muy grande, pero por el estilo de gerencia tú estás aprovechando una parte mínima, ¿no? En donde, bueno, como muy bien dices, hay un parámetro negativo en lo que es el aprovechamiento de la capacidad y el conocimiento y el potencial de esas personas. Cuando tú crees alarmante, porque pareció ser que tú vas a tener una ley que obedece a tu problema. Bueno, yo no lo quería decir así. Yo he tenido muchas anécdotas y en estas entrevistas que he hecho para mi doctorado, para lo que es el análisis de las entrevistas, un gerente de recursos humanos, que yo creo que no está a menos 10 kilómetros de aquí, le decía, mira tú, me enseñaron un memorándum. Mi memorándum original decía, mi estimado compañero, yo les recuerdo que el horario es a las 7:30 de la mañana, entonces y mira lo que me mandaron escribir. No se puede dirigir a él por respetar a ellos como estimados compañeros. Dile de una vez. Eso de que está diciendo el estimado compañero, no te vas a poder echar. Fue valiente la gerencia del ferrocarril del lado. 2011, finales de diciembre, más o menos, por ahí noviembre. No estamos hablando de 1911, en la cual se escribió este libro, ¿no? Muy lamentable realmente. Ahora, sin embargo, en la acera del frente, una organización pagando un buen dinero para enseñar a sus supervisores a cómo gerenciar en esta nueva forma que estamos enseñando, ¿no? Y con una satisfacción muy alta de cómo ellos entonces están aprendiendo inclusive a escuchar con atención, porque lamentablemente no sabemos escuchar. Y eso es una de las competencias más importantes que debe tener un gerente, que debe tener un supervisor y que debe tener una persona que lidera esa gente. ¿El qué es dramático? Porque se supone que tú deseas que un encargado de desarrollo progresivo, extraordinario, tiene que empezar por una gestión empresarial o una gestión gerencial, o sea, en términos que esté a tono con la actualidad, que esté a tono con la globalidad. Si estamos en una gerencia de 1911, una dinámica, una gerencia que ya va, que ya habla de inteligencia emocional, que ya habla de 50.000 transformaciones, lo que es la forma de vivir, entonces te vas rezagando y obviamente te vas avanzando cada vez más de lo que es un norte de desarrollo. Así es. Sí, oye, estas organizaciones, pues lamentablemente, su productividad es muy baja. Ahora, si pudiera hacer cosas. Este modelo fue exitosísimo en España. No vamos a darle los méritos de tener los señores. Pero bueno, este era el momento. Pero estamos en otra era, estamos en otra forma de cómo este ser humano ha crecido, ¿no? Y las mismas características de las organizaciones han cambiado, ¿no? De hecho, de mi local, muy bien, siempre es la mejor manera de hacerlo. Así es, muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con lo que el señor plantea y con lo que yo de alguna forma también he observado en la práctica? Esa es la realidad. Mi práctica es continua con muchas empresas a nivel nacional, con muchos supervisores, con muchos líderes y con muchos gerentes, inclusive a nivel de Latinoamérica. Y es lo mismo, pues. Por ejemplo, Colombia. Que voy mucho a Colombia, sobre todo a Bogotá. Bueno, ahí la cosa es peor, porque ahí lo llevan en la sangre, ¿no? Porque ellos son muy elitescos, por ejemplo, a mí me han dicho que para entrar en el ejército en Colombia, yo no sé si eso es cierto, pero me han dicho que, wow, tienes que pertenecer a cierto nivel familiar, si no. Es de Colombia. Y ellos tienen una parte que son de la oficialidad y del nivel subalterno. Entonces, confiamos eso con mucho conocimiento, pues, de alguna manera. Yo le dije, pero porque tú tienes un nivel como que el rato. Y me dice, porque mi familia no es de recursos, pero para estar allá tienes que ser de familia pública. Si no, no ingresa. Bueno, certificado. Así es. Sí, señor. Bueno, y eso entonces a nivel gerencial también se replica. Entonces ya es el doctor y luego dice el licenciado y guau, wow, de respeto y todo para ustedes. Nosotros somos un poquito más abiertos, ¿no? Pero fíjense ustedes, a pesar de esa apertura que nosotros tenemos en nuestras relaciones interpersonales, todavía predomina este estilo gerencial en muchas organizaciones. Gracias a Dios, también hay varias organizaciones que han entendido que este cambio es importante, porque si no, como muy bien decías tú, ¿cómo es tu nombre? Fernando, como decía Fernando, pues se va a quedar atrás. Y hay un movimiento bien interesante en muchas organizaciones en donde se están capacitando a sus gentes con este tipo de metodología, ¿no? Bueno, es un buen trabajo para las personas que son asesoras y que tienen que bañarnos en el caso de la consultoría. Ok, bien. Yes. Bueno, entonces el problema es el que tenemos, ¿no? Es el problema de la productividad de estas personas, en donde hay ese pareto negativo, donde hay solamente ese aprovechamiento de ese porcentaje tan poquito, ¿no? Tan pobre. Bien, entonces, la idea es entonces comprender este trabajo del conocimiento, así como Taylor hizo un gran trabajo en la comprensión de este trabajo manual y pudo desglosar ese trabajo físico, ¿se acuerdan? En tiempo y movimiento, y entonces él cambiando las locaciones desde la fábrica, él pudo obtener esa productividad que él obtuvo de este tipo de trabajador. Pues la idea también, de alguna manera, es buscar cuáles son esos factores importantes que están presentes en lo que es el trabajo de este trabajador del conocimiento, que tiene esas características para poder entonces buscar una metodología en donde ellos puedan generar y trabajar y dar una mayor productividad y un mayor rendimiento, ¿no? Esa es la idea. Y si tenemos, y eso no está hecho, ¿no? Eso se está descubriendo en estos momentos. Bien, entonces, la idea es plantearse un problema bien formulado para ver entonces cómo podemos tratar de mejorar ese rendimiento de ese tipo de trabajador. Y bueno, fíjense, si escogemos lo que es la tridimensionalidad del trabajo, en donde hay presencia de esa tarea individual, de esas actividades diarias que hacen las personas, ¿qué es lo que caracteriza a esas actividades diarias de ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes todo el día? Díganme, tú por ejemplo. Lograr un objetivo. ¿Ah? ¿Cómo trabajas? Un trabajo en equipo. Ajá. ¿Y qué haces para trabajar en equipo? Tengo un personal a mi cargo. Ajá. ¿Y para ti? Tengo que llamar a mi directricio, que las tareas son impartidas a los demás. Ajá. Y como buen gerente, de la manera como se debe tratar, pues debo lograr la situación de los objetivos. ¿Y qué instrumento usas? Cuando estás con meditación. Ajá. ¿Y cómo haces para comunicarte? Escrita. Ajá. ¿Y qué más? La conversación. Bien. Escuchar. Bien. Muy bien. Entonces, pareciera que la herramienta más importante en estos momentos es la conversación. El conversar, el hablar con el otro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de observa 100% que se utiliza el hablar en el día? Todos los días hablo muy sobrino. ¿Cuánto tiempo? Reserva 100 en un día, en promedio. ¿Promedio? Sí. Reserva 100%. ¿70%? ¿Cuánto tiempo? Reserva 100. ¿Cuánto tiempo hay que ver? ¿Cuánto? Yo creo que la realidad está como en un 10%. ¿El tuyo? No, tú, no, tú, mi experiencia en el ámbito de la gente. Ajá, no, pero digo, ¿tú cuánto conversas? Yo también quiero que gente tu cargo. ¿Y tú cuánto conversas? Sin embargo, está reflexionando en este momento, ¿verdad? Y más que todo, una reunión una vez a la semana, cuando se detectan algunas irregularidades y algunas modificaciones necesarias, cuando hay que decirle que es nuevo para el trabajo. Oye, ¿y esa planificación está conversando con tu reflexión? Sí, una reflexión. Una reflexión que hay. Es que hay. Es que ¿4%? Sí, sí. La misma. También ustedes nos pagan esto por conversar. Nos pagan por conversar. Simplemente eso. Y esta es la herramienta de este trabajador, de este profesional. No nos hemos detenido a pensar realmente cómo es esa conversación más efectiva, cómo somos más efectivos desde el punto de vista de lo que es nuestra conversación. Y ese es entonces el aporte de lo que es el coaching, ¿no? Y vamos entonces a adentrarnos en ello. Lo otro es las tareas o las actividades de coordinación. Tú decías que trabajo en equipo, reúno a mi gente, yo digo tú vas a hacer esta cosa y ese equipo se encarga de lo otro. Tú también pues estás hablando de lo que es la planificación. Y ese trabajo de conocimiento pues también amerita lo que es esta coordinación de acciones para que ese trabajo pueda entonces tener sus frutos a la larga, ¿no? Y que sea mayor productivo ese trabajo. Bien, y lo otro pues el trabajo reflexivo del aprendizaje. Esa capacidad que tenemos de pensar sobre inclusive las preguntas que nos hacemos, ¿no? Que tenemos los seres humanos, de acerca de bueno, ese trabajo lo hice bien, pero entonces si hacemos una revisión después de la acción, qué pasó, si logramos, cuáles eran los objetivos que teníamos que lograr, por qué no se lograron los objetivos, qué cosas podemos mejorar, la retroalimentación. Exactamente, hay una retroalimentación acerca de lo que pasó. ¿Para qué? Para mejorar, entonces no tenemos como seres humanos esa capacidad de autorreflexión y esa es una de las características de este tipo de trabajador del conocimiento. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Bien, entonces, de la gestión del conocimiento a la gestión de las conversaciones. Ven ustedes qué interesante, ¿no? De cómo gestionar esas conversaciones que tenemos, porque el espacio, el tiempo que nosotros tenemos conversando, que invertimos conversando, fíjense que no digo gastamos tiempo, invertimos tiempo conversando, pues un trabajo, es un tiempo que se puede gerenciar, se puede gestionar de una forma mucho más efectiva como lo estamos haciendo. Bien, entonces aprender a gestionar el conocimiento, pues claro está que es importante, pero no es suficiente. El gerente de hoy le requiere ser además un diseñador y gestor de espacios conversacionales expansivos. Ustedes se ponen a pensar en este trabajo que ustedes hacen en la mañana. ¿Tu nombre? Javier. Por ejemplo, tú que hablabas de, bueno, mira, yo gerencio de una serie de tipos de trabajo, porque esa conversación. Y conversaciones que abres, en donde te abres, que mantienes con tu gente, en donde te abren nuevas posibilidades. Y si tú te callas la boca, en ese momento, pues a lo mejor esa posibilidad se cierra, porque no te dices nada. ¿Cierto? Ahora, si tú entonces planteas la conversación, es una conversación bien diseñada, entonces se pueden generar otros espacios que a lo mejor no estaban siendo vistos en ese momento, ¿no? O te callas la boca, no dices nada, y bueno, y eso que es una buena idea a lo mejor. Entonces, bueno, tenemos que ser un maestro en lo que es el arte de la conversación, ¿no? Ok, bien, entonces, articulador de sentido, interpretaciones poderosas de lo que es de la realidad que se está manejando, que se está viviendo en ese momento, generadores de posibilidades mediante la conversación, el ejemplo que manejaba con Javier, y entonces después de altos niveles de efectividad si se hace de esa forma, ¿no? Constructores de relaciones sólidas mediante lo que es ese uso efectivo de la conversación, y su principal herramienta, como les venía diciendo, para hacerlo son sus propias conversaciones, ¿no? Su objeto es el conjunto de conversaciones de su equipo, con su equipo de trabajo, para poder entonces establecer estas interrelaciones, para trabajar esa coordinación de acciones mediante la conversación. Entonces, pareciera que este es el elemento primordial, así como Taylor agarró y dijo, ajá, ¿qué es lo más importante aquí en este tipo de empresas en cuanto a lo que son las características del trabajo? Es el trabajo físico, es la destreza física. ¿Qué hizo él? Bueno, desglosó ese trabajo físico, como les decía anteriormente, entre tiempos y movimientos, y luego entonces también creó lo que fue la figura del capataz, el mando y control, para que entonces toda esta serie de procedimientos se cumpliesen a cabalidad, ¿no? División del trabajo. Así es. Muy bien. Entonces, fíjense, los factores de esta nueva gestión, esta nueva gestión de lo que es el trabajador del conocimiento o organizaciones cuyas se caracterizan por lo que es la gestión del conocimiento, sería la gestión capaz de, sería una gestión capaz de proveer espacios de autonomía responsable. Que ese gerente sea una persona que genere autonomía en sus colaboradores, que sus colaboradores se sientan cada vez más autónomos en la realización de su trabajo. Y esa es una labor que debe hacer este líder, desarrollar a esa persona para que esa persona trabaje de una manera autónoma. Es decir, lo que ustedes también estudiaron en algún momento, lo que es el facilitamiento, el empowerment, ¿se acuerdan? Que seguramente lo vieron en alguna de las clases, ¿no? Es el empowerment que tiene que dar ese líder, que tiene que dar ese gerente a sus personas para que ellos puedan hacer su trabajo responsabilizándose de sí mismos, por sí mismos y de una manera autónoma. Es decir, ser un habilitante debe ser ese gerente. Delegar función. Así es. Así es. Esta delegación debe ser una característica siempre presente en este trabajador psicológico que se está en ese gerente, ¿no? ¿Eh? ¿Y por qué a veces no delegamos? Eso se puede delegar, ¿por qué a veces no delegamos? Se puede delegar, pero no responsabilidad. Fíjate, tú delegas la responsabilidad, la actividad, ¿verdad? Puedes delegar parte de esa autoridad, parte de ese poder que tienes tú para que pueda terminar el trabajo. Más la responsabilidad última es tuya. Ahora, yo no le puedo decir a mi gerente, a mi director, no, lo que pasa es que estoy grande, yo soy mi hijo, y bueno, me dio la pata. No, Miguel sigue siendo responsable ante el gerente, ¿verdad? O ante su gerente. Ahora, yo sí le delego a él, le delegué la actividad, le delegué la actividad, parte de la autoridad, de la responsabilidad, de los recursos. Claro, si no hay confianza, pues no puede delegar, no puede hacer nada, pero sí la responsabilidad encima de ti, como gerente. Pero la idea es que cada vez esa persona vaya siendo autónoma y que pueda hacer su trabajo por sí misma. El modo de delegación básicamente proviene de la poca confianza que puedo tener en su movimiento. O también porque soy sencillamente un ente tradicional y quiero manejar su producto y los otros. Entonces, obviamente, ahí entra en juego aquello de eficacia y eficiencia, cuya productividad para lo que aprendamos. Así es. confianza también es otra cosa. No solamente la confianza, no confianza en el otro, sino la confianza en ti mismo. No me digo un pregunto para él, no sé, exactamente. La manera, la que entonces, cuando hay una serie de mismos, ¿verdad? Que se crean con 25 supervisores, y entonces, cuando se leen, y entonces no pueden ser unos gerentes que sean habilitadores, no pueden hacerlo nunca, ¿verdad? Sí, la combinación de ambos términos, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Ahora, importante entonces lo que estamos diciendo de esa habilitaduría que debe tener y manejar ese gerente o ese director o ese supervisor en lo que es el crear esa autonomía de sus trabajadores. Y muchas veces no lo hacen por todas estas características que ustedes han mencionado. Yo siempre digo, deleguen y hagan inclusive hasta por egoísmo mismo de ustedes. Porque en la medida que ustedes deleguen, en esa misma medida, ustedes van a estar más rápido. Porque el día de mañana, Fernando, por lo menos que te diga, mira, está triste, ya lo puedes tener en con esa persona, tiene a quién tú formaste, no a nadie. ¿Qué te van a decir por eso que queda? Entonces, hasta por egoísmo mismo, ¿verdad? Deleguen, desarrollen a sus niños, no va a pasar nada, a medida que ellos crezcan, bueno, ustedes también pueden crecer. Y ellos pueden sustituirlos a ustedes en cualquier momento, si ustedes tengan que salir de un partido por una vacación. Claro, estar equipo y organización sigue, ¿verdad? Es que una vez me acercó una persona y me dijo, tengo 9 vacaciones en salud. Yo le digo, ¿y la toque? No, es que nadie puede hacer su trabajo de su equipo. No puede ser. Y yo le dije, sí, fue muy duro, ¿no? Lo que le dije, que si yo le doy un impacto esta noche, mañana tienes 4 sustitutos. Y yo dije, sí, claro, ¿no? Hay una cosa que se crea uno mismo, ¿no? Se crea una persona en donde se hacen los indispensables, entonces, que se da un regalito, porque está bien, pero yo, no lo puede hacer nadie que no sea de la misma calidad. Y bueno, y todos comenzamos por debajo. Recuerden que ustedes están en posiciones gerenciales, en posiciones de cierto nivel. Bueno, cuando ustedes comenzaron su trabajo también, y uno era pues muy seguro en cuanto a si lo logro o no lo logro. Y poco a poco uno fue practicando y practicando, y hoy en día pues ese trabajo ya lo hace hasta con el formado. Pero comenzó practicando. Entonces, ¿por qué vamos a tener ese egoísmo de no dejar a otras personas que se estaban viendo? ¿Okay? Muy bien. Bien, entonces, es gestionar por resultados finales, es gestionar por, también por procesos, redimensionar el error. Fíjense esto. Es ser tolerantes con el error. Si te equivocas, te voy. Entonces, no puedo entonces ser muy innovador si vengo con una idea nueva. Mire, ¿qué le parece? No, aquí las cosas se hacen como tradicionalmente las hemos hecho. No estés inventando, estás inventando mucho. Hay muchas veces fáciles. No, quédate quieto. Bueno, eso es más que otra. Entonces, no, señor, eso es otra cosa, ¿eh? Es ser tolerante con el error, porque mediante la tolerancia de ese error, bueno, está permitiendo que la persona innove, que la persona sea más creativa, que la persona se atreva a hacer mejor las cosas. Como decía este caballero, que hizo una referencia, ¿verdad? Siempre las cosas se pueden hacer de una mejor manera, pero si tú tienes un ambiente en donde el error se penaliza, olvídate que no hay ninguna otra forma de hacerlo, sino como Dios manda. En este caso, pues, los capataces que están ahí comandando. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, a veces los errores son muy costosos para las empresas, ¿no? La cuantía, vamos, tienen que tener sumamente cuidado en quién delega, porque en un novato eso puede tener una incidencia patrimonial, bueno, a veces fatal. Entonces, hay que ver también el tipo de organización, por lo menos una organización financiera, tal vez no se hizo una inversión en el tiempo oportuno y eso ocasionó una pérdida cuantiosa. ¿No? Sí, sí. No, indudablemente. Ahora, sin embargo, por ejemplo, las empresas más innovadoras del mundo, por ejemplo, que son el caso del 3M, inclusive hay presupuestos de 5 millones, 10 millones de dólares al año, bueno, para que pues sí, que pues, los diferentes mecanismos para evitar, digamos, un error mayor, pero que no sea la característica o culturalmente de no se puede o por cualquier cosita. Mira, fíjate, ¿quién fue que se equivocó? En vez de buscar, como plantean, por ejemplo, cuando se hablaba de calidad de gestión, pero bueno, vamos a buscar el proceso, ¿dónde está el sistema? ¿Qué pasó? Y no, ¿quién fue? Muy bien. ¿Qué es otra? Es otra actitud, pues. Sigamos. Bueno, los factores entonces del nuevo modelo de gestión, la disolución del miedo por lo que es la confianza entre ese equipo y su persona, la persona del gerente, la persona del líder, es confiar. La confianza es muy importante porque la confianza es como el pegamento de toda esta serie de elementos de lo que es un trabajo en equipo, por ejemplo, en donde hay una serie de elementos que constituyen un verdadero equipo. Por ejemplo, un equipo debe tener metas, en donde estas metas están muy bien clasificadas, bien específicas y clarificadas para cada uno de los miembros del equipo. Debe tener competencias las personas que pertenecen a este equipo. Además, deben haber una serie de normas de cómo ellos se van a llevar en el equipo y unas relaciones interpersonales que sería como producto final de lo que es un verdadero trabajo en equipo. Sin embargo, si no hay ese pegamento entre esta serie de elementos que constituyen el equipo de trabajo, pues que es la confianza, no va a ser un equipo efectivo. Porque si no hay confianza, pues no puede existir el equipo de trabajo. Y si no hay confianza entre esas personas que son sus colaboradores, ustedes son sus jefes, ustedes son sus gerentes, pues olvídense que el trabajo va a ser más bien bajo la productividad, ¿no? Ahí está integrar la parte de la parte evidencia. Hablando de integrarse, el director, profesores, representantes, obreros, pero es un derecho realmente, tenemos, formando un buen equipo, hacia con el obrero, el que está ahí en Mochilato, tiene que se queda hasta las 7 o 8 de la noche con el equipo, para nosotros en la semana vamos a superar algo, pero me voy a tener ahí la confianza. ¿Hasta dónde podemos dar la confianza? Y estoy hablando del obrero, de los representantes, porque una vez que obtenemos la participación con este grupo de personas, ¿qué es lo que hace con el equipo, el coordinador y todo eso? Entonces, debería traer esta partecita aquí. ¿La confianza? ¿Hasta dónde se puede? No, todos los miembros del equipo, todos son miembros del equipo, todos. Y esa persona que va debe ser bien importante para lo que es el equipo de trabajo, porque a lo mejor si no se va y no se mantiene las instalaciones, ¿no? Y limpias, de pronto los productos se pueden, el producto puede salir contaminado. Cada quien debe tener sus funciones muy claritos y eso sí, y es una labor del líder. ¿Cuál es el significado de yo barrer en la sala? ¿Cuál es? Pero nunca se lo has dicho. Como líder no se lo has comunicado. La confianza es toda. Todas las personas son importantes. Y una vez se puede calificar a un PhD, que tenía, me mandaron a hacer un estudio, ¿no? De clima, en un laboratorio, y él dijo, lo que pasa es que yo me comunico con las personas que me hacen a mí en el trabajo, dependiendo del nivel de su inteligencia. Y bueno, pero estamos hablando de las personas que se daban los frascos. No, sí, justamente, a eso me estoy refiriendo. Pero si esos frascos no están bien limpios y hay una limpieza profunda de lo que están haciendo tus experimentos, van a fallar. Bueno, puede ser. Pero fíjense ustedes, ¿cómo puede esa persona tener una confianza? No va a generar nunca una confianza si parte de lo que es este paradigma, pues, ¿no? En donde él no se comunica con sus semejantes dependiendo de su nivel de inteligencia, ¿no? Y eso fue palabra sexual, dicho en una entrevista que yo estaba realizando. ¿Me expliqué? No, muy bien, de eso. Yo puedo decir hoy en día que la secretaria que yo estuve con los directores con la ministerio, me ha apoyado en la ley a ella, y era a una gestora de sanción. Y es que ahí esta parte está muy buena. Ahora, me gustaría, ¿verdad?, conocer cómo era su estilo de derecho con ella. Porque si ese estilo otro estilo, otro cansado y ese estilo también. ¿Sí o no? Claro. Así es. Fernando, tú estabas levantando la mano. Sí. Yo pienso que una de las cosas que suele ser consecuencia de la falta de confianza es lo que uno evidencia en un lado que es lo positivo. Es que cometemos errores, pero nosotros hacemos tolerar eso porque no. Eso no puede saber los errores que uno comete. Y eso era una administración pública, eso es un signo de decir la verdad para ser corregida. Sencillamente hacemos lo que se trata de que es el paño caliente o el paño químico. Y después veremos qué pasa. Sí, pero fíjate, Fernando, pero ¿por qué se da esta situación? Porque no hay la confianza, porque no hay esas características de apertura en el equipo. Entonces yo sé que si yo digo que yo cometí un error, pues me van a sancionar. Me van a llevar la atención, de pronto a lo mejor me van a pasar una amonestación, en fin. Entonces no hay la confianza. Entonces si no hay la confianza, pues no voy a comunicar. Es por eso mismo. ¿De acuerdo? Ok, bien, entonces, el gerente debe ser un líder, no es gerenciar nada más, sino que además debe tener esos atributos de liderazgo, y no ser un líder de seguidores, sino ser líder de seguidores. En eso debe constituirse esa creencia, ¿no? Este es líder. Warren Bennis habla de estas características. Jim Collins nos habla del líder del nivel 5. Él tiene 5 niveles en su. Y eso está en el libro de Good to Great, o sea, de bueno a más grande o de bueno a grande. Un estudio que él hizo de 8 organizaciones a nivel mundial. Él dice que 11 empresas solamente del estudio que él hizo fueron las que pasaron de nivel bueno a nivel grande, ¿no? Él se llama grande, o sea, más grande. Y caracteriza que la mayoría de los líderes de esas empresas eran nivel 5, cuyas características, primero es un líder que está comprometido con un gran compromiso con su gente, con la organización. Es un líder que es muy modesto, un líder más bien humilde, en donde pues lo que le interesa es que su gente salga adelante. Es un líder que es muy desarrollador, en el sentido de desarrollar su equipo para que siga surgiendo en lo que es la organización, ¿no? Y es un líder muy orientado hacia el logro de los resultados. Estas son las características, digamos, generales de lo que es el liderazgo nivel 5. El libro está en español también, un buen libro de Dean Collins. Cuando quieran pueden recibirlo, lo hacen porque va a ser una buena adquisición para su biblioteca. Y bueno, y una gran parte de la iniciativa debe ser delegada, como ustedes decían, lo que es el aspecto de la delegación. Siempre delegar para poder entonces habilitar a esa gente que nos reporta. Y si ustedes hacen que lo que es en cuanto a las metas, ustedes fijan esas metas y dejan que las personas desarrollen esas metas, bueno, en muchos momentos ustedes van a estar sorprendidos por ese nivel de capacidad de alcance y desarrollo de las metas de este personal. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna inquietud? Si lo ven, usted puede aplicar, no se puede aplicar, se aplique en sus organizaciones, esto que estamos hablando, en cierto nivel, en cierta medida. Bueno, bueno. Yo prefiero que me quede. Hay un evento común sobre la tendencia de los últimos años, de los 70 para acá. Y uno de esos eventos comunes es la comunicación. Y tal vez es el recurso menos utilizado en los procesos electorales actuales, al menos en nuestro país. Entonces, curioso, como parador, descartando la comunicación como un elemento fundamental dentro del proceso gerencial, pero sin embargo no tenemos práctica a la hora de llevar adelante el proceso gerencial. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué lectura podemos dar? No, sí, está hablando, y eso es un hecho, y así ocurre. Y siempre me hacen esa misma pregunta, inclusive pues, a nivel de posgrado, y una vez se paró una persona en otra universidad, y estábamos en una maestría y estábamos hablando de este tipo de temas, y él dice, profesor, ¿pero por qué pasa esto? Por ejemplo, usted está dando aquí algo que estamos hablando de las competencias, de la ley de competencias, de los niveles de competencias, y bueno, y ese es el deber ser, pero uno llega a su trabajo y la realidad es otra, ¿no? Y pasa lo que tú estás diciendo. Entonces, yo también he pensado muchísimo acerca de esto, ese predominio todavía, yo creo que estamos simulados, ¿no? Por ese estilo gerencial del siglo pasado que todavía se sigue manteniendo, ¿no? En donde la comunicación era mínima, ¿no? Y todavía se sigue manteniendo. Ahora, ¿qué hacer ante eso? Yo le decía, porque él me decía, ¿qué hago? Una persona joven, yo le decía, bueno, mira, lo que tiene que tratar de influenciar, de conversar, pero es que no me permiten. Yo creo que entonces tú quieres, o sigues allí, y si tú te calas aquella situación, pues tú te vas, pero es una persona con gran potencial, ¿no? Porque es difícil, yo soy entrenador o facilitador de este tipo de actividades, sobre todo en la parte de comunicación, y eso te lo consigues en todas las empresas donde vas. Y es increíble cómo las personas, a cualquier nivel, se sorprenden de cómo, por ejemplo, no saber escuchar a otra persona. Y cómo ellos validan el hecho de que uno muestre y uno les enseña cómo, porque no es hablar de teoría, es hablar de la importancia de la escucha y de la importancia del habla, y no, es cómo hacerlo. Entonces, este es bien validado, entonces a lo mejor es que no lo saben, no están entrenados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú nombras a un supervisor o cuando nombramos a un supervisor en una organización? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A quién buscamos? ¿A quién buscamos? Para que se quede como supervisor. Alguien de confianza. Ajá, y además, alguien de confianza. Sí, alguien de confianza. Que confianza y que tenga conocimiento. Y que tenga conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? En el área donde va a hacer el servicio. En el área. Es decir, en el área donde va a ejercer. Pero fíjate tú que no me ha dicho todavía y que sepa supervisar. Claro. Oye, y entonces, ¿qué hago? Yo me lanzo a supervisar, no sé, y me ponen 20 personas a hacerlo. ¿Qué empiezo a hacer, Fernando? Empiezo a buscar a Javier. Yo no, fíjate, ¿quién es el nervio? Ah, yo soy Javier. ¿Y cómo se comporta Javier? Y empiezo a decir, bonito que es Javier. Listo. Estoy copiando lo bueno de Javier, pero también estoy copiando lo malo. ¿Ves? Entonces eso se va como replicando. Y para mí esa es la razón. ¿Por qué? Bueno, porque no agarraste a esa persona, oye, que bueno, excelente, no sé, vendedor, por ejemplo. Y lo pones ahora como supervisor de venta. Bueno, perdiste un excelente vendedor y te ganaste un mal supervisor. ¿Por qué? Porque no lo llamaste, pues no tenía las competencias. Y eso se repite de lo diario, y en todos los campos, y a nivel que sea. Porque bueno, lo vivo en la práctica, cada día. Y anécdota, muchísimo. Muy bien. Una pregunta, pero es bastante difícil. Por ejemplo, el de las instituciones, de las escuelas. Nosotros estamos atravesando ahorita por un momento donde el gerente quería al cambio, también un docente, y ahí se ingresan nuevos docentes, por el hecho del departamento de la educación. Entonces, los maestros se tratan de algunos con otros. ¿Quién tiene una institución si tiene las áreas? Pero hay maestros que decimos, no podemos seguir tratando a que tiene más años, a necesidad, a computación. Porque los niños viven sin estas áreas de conocimiento, porque ya son maestros cansados, que no tenemos estas habilidades, ese conocimiento para trabajar, y en los cuesta mucho porque es muy tradicional, el docente más antiguo, claro, ¿verdad? Entonces, se le dice al directivo, bueno, vamos a ubicarlo con una evaluación. Ajá, pero ¿cuáles son los criterios de evaluación? Entonces ella nos dice, en hogar lo pongo yo, dice la directora. En el estudiante como la luz, lo nombré yo porque yo soy el director. Pero de la administración quiero que lo nombremos, que sea graduado, que tenga conocimiento en planificación y evaluación. Entonces yo le evalúo, no, porque para mí lograr es tan importante como evaluación. Computación es tan importante como evaluación. Tenemos que poner a la persona que sepa, porque la profesora que tenemos en computación no sabe nada. Pero no sabes que nada de aprender, no se ha encargado de hacer un curso, porque de repente yo no sé, pero si yo lo estudio a la persona fija, que me gusta estudiar, me gusta ir, me gusta ir al congreso, no, pero eso, porque todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, ya es como que difícil, ¿no? Y todavía tenemos que estar muy bien, estamos luchando, eso claro. Si fuera, bueno, vamos a hablar, vamos a tomar decisiones, vamos a opinar. Entonces, ¿qué haría si quiero uno? Bueno, vamos a tomar por votación. Que todo lo que no puede ser, porque si yo voy a votar por mi amigo. Y fíjate, y eso es lo que pasa, y no solamente en el ámbito educativo, que tú lo estás llevando, digamos, a la... Eso está presente en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque no hay una política de cómo entonces va a ser el ingreso de un supervisor. Y yo no hay que estar de acuerdo contigo, tú puedes promocionar a esa persona que tiene conocimiento, que tiene su confianza, pero fórmalo en esas habilidades de supervisión. Hay habilidades, hay competencias que ya están muy bien estudiadas, determinadas, cuáles son las competencias de un buen gerente, de un buen supervisor. Entonces, si no tiene esas herramientas, pues esa persona lo más probable es que no pueda o que fracase en el cargo. Y no es porque a lo mejor él no tenga ese conocimiento de lo específico del área, sino que no tiene esas competencias desarrolladas de cómo quisiera actuar. Son las demás personas. Por eso entonces es la capacitación. ¿Me explicas? Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar. Yo siento, y me perdona, porque bueno, ustedes se van a referir, y eso se lo digo siempre a mis alumnos, ¿verdad? Porque no estamos hablando aquí del deber ser, de lo que debe ser, y que cuando estamos en nuestras organizaciones decimos para trabajar, porque no me hay problema. Y eso siento que alumno, ¿no? Pero no se preocupen, hay organizaciones, es más. Por ahí anda una encuesta famosa a nivel mundial que ese es el mejor lugar para trabajar. Bueno, hay organizaciones aquí en Venezuela que se lo han ganado, pero han ganado varios años. Entonces, bueno, se ve que están trabajando en función de crear este clima ideal para que las personas trabajen y desempeñen su potencial, ¿no? Es un mal ingeniero, ¿verdad? ¿Ya? Si no buscar dónde están, ¿verdad? ¿Cuáles son? Por lo menos hay que ya. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dificultades que se presentan en esta nueva modalidad de gestión? Entonces, bueno, es relativamente fácil ser un gerente o un capataz. Lo que tú tienes un control, tú tienes un mando, tú tienes una directriz que cumplir, donde tú tienes una serie de normativas que ejecutar y donde, bueno, tienes que controlar que eso se cumple y se lleva a cabo. El problema es cuando se te presentan estos trabajadores que ya no son tan dóciles como estos trabajadores que se podían manejar en el siglo pasado de esta manera. Que este es en donde estamos enfrentando a estos trabajadores. Por ejemplo, en tu caso, oye, personas formadas, personas que tienen años, de formación, de conocimiento. Entonces, ¿cómo lo vas a gerenciar? ¿De qué manera lo vas a gerenciar? Muy bien. Inclusive hasta en el mismo ejército, yo me acuerdo una vez que fui a dictar un curso de liderazgo, estilos de liderazgo, liderazgo situacional, y me invitaron a la academia militar, y había un general que me decía, profesor, que eso no se aplica, profesor, que eso no se aplica, y le dije al general, por favor, guarde su manual, y entonces al final hablamos, al final era la persona más ganada para la teoría y todavía están dictando en la escuela militar. Porque no lo veía, pero bueno, poco a poco entendió que, y bueno, y en muchos de estos principios que estamos hablando se estaban impartiendo en ese momento. Pero él no lo veía en parte inmediato, porque bueno, sabemos cómo es la característica de lo que es la vida militar. Y sin embargo, él vio bondad de lo que es la teoría del liderazgo situacional, por ejemplo, ¿no? Ok, bien. Basta. Sí. Tuve la oportunidad de estar con un militar. Él fue a la dinámica de estudio, yo no sé lo que es. Dice, ¿por qué me dijo así? Porque soy militar. Yo, sí, pero un militar más joven, ¿no? Y porque es un militar conocista y normativo. Entonces no lo dijo aquí en este espacio. Entonces pensé en él y dice, lo que pasa es que los muchachos no están ganando. Son otra generación. Yo tengo que prepararme para él. Sí, sí, sí. Yo, oye, bienvenido. Así es, así es. Si quieres tener a gente pues contenta, feliz, ganada, digamos, para sí, lo que es la causa. Y exacto, y es lo mismo lo que está pasando con estas organizaciones. Es la gente la que está llevando y la que está empujando a que los directores, los gerentes, cambien de paradigma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces se requiere un nuevo tipo de gerente con competencias muy diferentes a las que habíamos mencionado en este primer momento, ¿no? Es decir, que la autoridad no puede solamente descansar en lo que es el poder, en el mando, o la autoridad formal, con lo que ya hemos dicho, ¿no? Y gran parte de esa autoridad descansa ahora en lo que es esa ascendencia que se va a ganar. Es decir, que por el hecho de que tú te hayas nombrado de gerente y te dé un nombramiento oficial y salió por toda, digamos, la red informacional que tiene tu organismo, bueno, no quiere decir que tú ya eres el líder de esta gente. Tú tienes que ganarles. Ok, tú tienes nombramiento, pero ¿realmente eres el líder de esta gente? Si te lo has ganado, perfecto. Te has ganado la confianza de esa gente, porque así como también, es otra cosa bien delicada, así como hay que mantener depositado en esa confianza, también te la pueden retirar en cualquier momento. Cuando, por ejemplo, tú empieces a generar una serie de prácticas, hacer una serie de prácticas en donde estás generando incredibilidad en tu gente. Lo que ya, si no tienes esa credibilidad en ellos, pues como consecuencia de esa confianza, se debe retirar. ¿Te das cuenta de cómo es el dinamismo? ¿Cómo es la dinámica? Bien. Continuamos entonces, se requiere entonces ser ganada, ¿verdad?, con personas con las cuales no tenemos ninguna autoridad formal, colegas, clientes, posibles aislados, proveedores, autoridades políticas, que es el caso que tú me has planteado antes de comenzar la disertación. Pero bueno, ¿cómo te ganas esa confianza con otras personas? En donde tú no tienes la autoridad formal para hacerlo, porque no eres tu supervisor. Y eso se da mucho en estos momentos con los equipos que se trabajan o se interactúan para lo que es la consecución de un proyecto, la consecución de un fin. Entonces, es una autoridad que tienes, pero digamos para cierto nivel de tu gente, pero también tienes que influenciar al resto de las personas que trabajan en este proyecto, sin tener esa autoridad formal. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? No lo puedes hacer mandándole un memorando o también ordenándoles cosas. No puedes, ¿cierto? Ok, bien. Bueno, entonces, ahora no tenemos esas competencias. ¿Ves? Somos incompetentes para responder a esos desafíos. Entonces nos toca aprender nuevas competencias para nosotros movernos con éxito frente a lo que está pasando en el mundo empresarial. Entonces, bueno, se requiere, yo pongo acá un aprendizaje profundo y también una transformación de parte de nosotros como personas, como creentes, con otros paradigmas que ya no funcionan por todo lo que hemos dicho hasta este momento, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que nosotros ya habíamos hablado de la importancia de las conversaciones. Ya nos estamos entonces acercando a lo que es este fenómeno del coaching, el por qué la presencia de un gerente coach para ser más efectivo en lo que es la gerencia de este tipo de organización. Este es el diseñador principal y principal responsable del espacio conversacional que la gente requiere en este equipo. Lo otro es que es un observador privilegiado de los obstáculos que este equipo encuentra en su desempeño. Es decir, una de sus labores importantes siempre está pendiente de cuáles son los obstáculos que tiene su gente para el alcance de los resultados. ¿Para qué? Para removerlos. Eso es un gran foco en donde él está visualizando siempre qué problema puede tener mi gente. Fíjense ustedes que esta nueva manera de pensar a nivel gerencial, a nivel de lo que es el liderazgo, y eso es en cualquier tipo de organización, en donde ese gerente tiene que estar muy pendiente de ese tipo de obstáculos o limitaciones que tiene. Bien, entonces lo más fácil señala que el gerente capataz ya no tiene sentido en este tipo de organización. A pesar de lo que decía Fernando y a pesar de lo que yo corroboraba, en donde lamentablemente esto predomina en un gran nivel en las organizaciones nuestras. Pero yo creo que la labor de ustedes, sobre todo aquellas personas que están formándose en gerencia, es, bueno, convertirse en agentes de cambio de ese tipo de estilo de organización. Porque se puede hacer. Se puede hacer y el rendimiento y los beneficios van a ser totalmente diferentes. Bien, entonces bueno, el nuevo gerente que él espero es un gerente coach. Ahora, ahora, fíjense ustedes en cuanto a lo que es la concepción ontológica de lo que es el mundo empresarial. Y es concebida a las organizaciones como redes de conversación. Ustedes pueden analizar específicamente lo que pasa en sus organizaciones y es son redes de conversaciones que existen en todas las organizaciones. Entonces, y esas conversaciones pues, son producto de análisis interno y entonces una vez que esa conversación está muy bien concebida en este momento, en base por ejemplo a la búsqueda o al alcance de un proyecto, hay que conversarlo con las otras distintas organizaciones para que finalmente se genere este proyecto. No sé, si ustedes observan o pueden ver, visualizar a una organización como una red de conversaciones. ¿Validan esta afirmación? Por ejemplo, el caso que tú decías, ¿verdad?, de esas conversaciones que tiene que hacer esa gerencia o ese gerente para poder lograr ser un efectivo gerente en lo que es la administración pública, en lo que es la gestión pública. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, la organización es un sistema conversacional. Su gestación, fíjense lo que dice esto, ¿no? Los límites, la estructura son conversacionales. La manera como una organización conversa condiciona el umbral de posibilidades dentro del cuerpo de servicio. Por ejemplo, en la línea que ustedes están manejando. Bueno, todo esto se ha dado ¿por qué? Por conversaciones que han tenido, ¿cierto o no? En donde ven posibilidades, en donde esa conversación, oye, generó otra posibilidad, y después de esa posibilidad se hizo otra conversación y se generan nuevas cosas y así poco a poco, ¿no? Y bueno, se va haciendo la confianza y el conocimiento de la persona. ¿Cómo se va? Yo no sé, Gabriel, que ahorita está reflexionando, es interesante que es un nuevo paradigma, ¿no? De concebir lo que es el sistema comercial, de lo que es el poder de las conversaciones. Ok, muy bien. Lo otro es el nivel de efectividad que alcanza. Y en la voz por sus conversaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto sucede muchísimo? Me contratan, por ejemplo, para, mira, haz un estudio, ¿qué es lo que está pasando entre lo que es la administración y el mercadeo? No sé cuál es el nivel. Entonces no hay la conversación. Y si no hay las conversaciones de vida entre mercadeo y administración, ¿qué pasa? Claro, empresa no va a ser positivo. ¿Por qué? Porque bueno, fíjense, tienen más bien, son estancos, ¿no? Pero ellos pueden, ellos tratan de las organizaciones. Y no hay, digamos, la dirección como un objetivo. Y esa es parte de lo que debe hacer un buen líder. ¿Cuál es la misión de la institución, por ejemplo, en donde tú estás? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Ahora, si todos, ¿verdad?, están alineados en alcanzar esa misión y alcanzar esa misión, pues el éxito puede ser total. Pero eso no es lo que pasa generalmente. Entonces, de allí, ¿verdad?, lo poderoso de esta herramienta, de que esas conversaciones que no se han dado tengan que dar. Y esto no solamente pasa en las organizaciones, pasa en las familias. Lamentablemente, por eso no se conversa. Bueno, y al final, el caos. ¿Por qué? Porque no se convirtió aquí. ¿Cierto? Bien, y en último término, pues tu viabilidad, tu éxito o su fracaso. ¿Vamos bien el tiempo? No sé. Yo, sí, estamos bien. Estamos bien. Ok, muy bien. Ok. Bueno, no sé. ¿Tu nombre cómo es? Luis decía, cuando hablamos de coaching, lo primero que me vino fue el deporte. Se viene el equipo del tempo, la presencia del coach que está detrás de tercera, del coach que está ayudando a su gente, a sus jugadores a ser mejor jugadores. Fíjense que no se llama entrenador, se llama coach. Y realmente no hay una traducción específica al español de lo que es esta palabra coach. Lo están llamando que es acompañamiento, que si se debe buscar en el diccionario dice entrenador, ¿no? Y no es entrenador. Pero ahí la palabra no proviene del inglés tampoco, es húngara. Y viene de un término que se llamaba coach, como coach. Y entonces me lo recuerdo de generación y entonces creó la palabra coach. Y ese coach en húngaro significaba un carruaje que transportaban personas de un lado a otro lado. De ahí procede esa palabra, el coach. Bueno, fíjense ustedes que en el fondo es así, como un coach puede trasladar a una persona de un estado actual a otro estado, diferente a cómo esa persona es en ese momento. De ahí viene ese vocablo de la palabra coach. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces rápidamente, ¿verdad? ¿Qué hace el coaching o el coach que Luis puede complementar acá? Fernando, sí, disculpa. Es importante lo que usted está destacando porque probablemente en uno de los escenarios donde se hace importante que los individuos actúen bajo concatenación, que funcionen coordinadamente, es en la actividad deportiva. Y un interés de coherencia precisamente es cómo hacer un equipo de personas bien organizado sea altamente efectivo. Exactamente. Sí, no, y tú puedes tener excelentes jugadores, pero si no hay esa coordinación de equipo, pues nada, tenemos ejemplos. El Real Madrid hace años, estrellas, todos eran estrellas. No podía ser efectivo. ¿Por qué? Porque no se había generado ese equipo. Y ahí se parece, ya hace falta pues, un buen coach para lograr la efectividad del equipo. Muy bien, entonces, rápidamente a nivel deportivo, bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, mira, el desarrollo de competencias individuales, entrenamiento, desarrollo de técnicas, estrategias, tácticas, en fin, motivarlo, motivación del equipo. Y la importación a la empresa del quehacer del coach deportivo, o sea, entonces de ahí trajimos lo que es esta metodología o esta técnica. Sin embargo, pues no es satisfecho. ¿Por qué? Porque se trató de aplicar exactamente como se aplicaba o como se aplica a nivel deportivo. Y es otro campo, es otro nivel de exigencia, ¿no? Y entonces que los resultados no fueron satisfactorios y lo que hemos estudiado es que debió entonces colocarse la práctica del coaching en una plataforma interpretativa del fenómeno humano más poderosa, busca diferentes plataformas y la gran mayoría de esas partes de coaching que existen hoy en el mundo, pues hay muchísimas propuestas de coaching, inclusive siempre han entrado ya en las escuelas de coaching, ¿no? Coaching para la acción, coaching ejecutivo, coaching a nivel, digamos, personal, muchas escuelas también están apareciendo, cada vez más aparecen escuelas de coaching en lo que es en el campo empresarial, ¿no? Bien, entonces, el coaching ontológico es el que vamos a profundizar un poquito y es en donde yo me he especializado, que se utiliza como plataforma conceptual la propuesta que hace ontología del lenguaje, y esto, ontología del lenguaje, muy rápidamente es lo que es el cambio de ser a través de lo que es el lenguaje, ¿no? De ahí utilizamos algunos elementos bien importantes, en donde el foco de lo que son los fenómenos conversacionales y la comprensión de individuos y sistemas sociales y los tres dominios que se generan a partir de las conversaciones, que es el lenguaje de emocionalidad y la corporalidad, y sobre todo lo que es la estructura de coherencia que debe haber en esos tres dominios. Acuérdense de decir todo, por favor. Vamos a mostrar lo que es la coherencia entre esos tres dominios. Vamos a hacer un poco de para despertarnos un poquito, ¿verdad? O más bien el lenguaje lingüístico debe estar casado y hacer comunión con la racionalidad. O sea, ahí hay una cuestión, la emocionalidad, por ejemplo, cuando se habla de la emocionalidad, cuando se describe allí la emocionalidad, es que la persona también debe hacer, poder hacer comunión, poder tener la seguridad de lo que de alguna forma está vendiendo, como decía, hay un tipo de que dice que si no tienes seguridad lo que vas a vender, no lo va a lograr. Y la corporalidad es parte fundamental. Pero allí, en lo que tiene que ver con esos tres puntos importantísimos, el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad, yo creo que es un tema bastante, a mi modo de ver, muy amplio, ¿no? Y muy profunda. Fíjense que eso viene justamente de los estudios de una persona que acaba de nombrar, de Habermann, de Lynch, está muy presente también. Pero antes de verla, acabo de escuchar que a Nietzsche que no tenga nada absurdo. No, que lo hagan, por favor, no es así, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, Habermann dice que la filosofía nace de la reflexión que se hace sobre la racionalización encarnada en el conocimiento. Y cuando se encarna en el conocimiento, se encarna en la parte del lenguaje, se encarna en la parte de la acción, que es la parte de la corporalidad y el hacer, de hacer las cosas. Y se encarna en la parte de la emocionalidad. O sea que es un tema profundo, es muy profundo y muy filosófico en cuanto a lo que es la ontología del lenguaje. La filosofía del lenguaje. Le iba a hacer un comentario a referencia a un estudio que he realizado por el Rafael Echeverría de cuarto modo. Y yo lo puse mucho también cuando se decía Carlos en lo que es la hermenéutica. Porque la comprensión de los otros vínculos del mismo lenguaje va a ser de que las comunicaciones sean efectivas. Si yo estoy manejando un lenguaje, no es solamente por manejar lenguaje, sino que yo comprenda los signos del lenguaje, cuando yo hablo de la parte gerencial, que esa gerencia se quede hacia ese lenguaje y a su nivel, que muchos no lo quieren llamar de otro nivel, ¿no? Pero que de alguna manera hay una comprensión entre un lenguaje hacia los empleados, o los subordinados, y un lenguaje hacia lo que están haciendo en este momento las redes de gerencia, ¿no? Entonces, ustedes son de lo que es. A veces no hay esa comunicación entre gerentes, se pierde ese punto de lenguaje, y entonces ahí quizá una comunicación entre gerentes subordinados, pero no se está cumpliendo, porque ya yo no sé una parte del lenguaje, si lo vamos a explicar de esa manera, no estaríamos haciendo otra vez que usted mismo estaba comentando su lugar. Entonces pienso yo que la comprensión y interpretación, como decía el compañero, es un tema filosófico, pero es un tema profundo, que va a ser la comprensión de cada uno. Muy importante lo que es el estudio del lenguaje, y es una de las áreas más estudiadas. No se ha estudiado tanto la corporalidad, por el hecho de la misma procedencia, ¿no? Por las mismas características. ¿Qué se hace, por ejemplo, en el entrenamiento de los coaches? Se hace mucho lo que tiene que ver con dinámicas de grupo o con lo que es el entrenamiento corporal. Pero es difícil expresar, simplemente dejar expresar el cuerpo. Bueno, el estudio no es tan profundo, pero sí a nivel del lenguaje y a nivel de la emocionalidad. Sobre todo, creo que tú mencionaste, Fernando, lo de inteligencia emocional, en donde hay muchos aportes a lo que es estructura, ¿no? Sobre todo en cuanto a la referencia que se hace a la emocionalidad. Sin embargo, en cuanto al lenguaje, tienes toda la razón, y de allí pues se han tomado a los dos que mencionaste, no a Rafael sino a Carnap, exactamente, en donde él plantea los diferentes actos lingüísticos. Muy importante la distinción, y como coach, como gerente, como líder o como persona, distinguir, por ejemplo, es una afirmación de un juicio. Y muchas veces nosotros actuamos en base a juicio, interpretando ese juicio como que si fuera una afirmación. Una afirmación, por ejemplo, ¿de qué color es esta pared que está de acá en el salón? ¿De qué color es? Blanca. Blanca, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos que es blanca? ¿Es blanca? Vamos a poner que es blanca. Ahora, es muy linda esa pared, ¿Es muy linda esta pared? Está viendo, está viendo cómo, ¿verdad? Este es subjetivo, pues. A mí me parece que es muy bonita, a otra persona no, y eso se da cabida a esas diferencias. ¿Por qué? Porque estamos frente a un juicio. Pero muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? La conducimos en base a juicio, y sobre todo juicios de los demás. Y es terrible. No, ¿por qué? Porque tú te montaste aquí arriba un juicio y lo convertiste en una afirmación y eso no es claro. Bueno, eso es la orden post, recuperar el lenguaje. El lenguaje es acción. El lenguaje no es pasivo, como antiguamente se escribió, ¿verdad? El error que es el movimiento cartesiano. No, donde el lenguaje era pasivo, el lenguaje se usaba más para nombrar cosas, no, el lenguaje es acción. Y en la medida que nosotros cambiamos nuestro lenguaje, también podemos cambiar. ¿Por qué? Porque ese lenguaje nos lleva a accionar. Bien, esa es parte, pues, de un poco que ustedes se metieron en lo que es la filosofía, ¿no? Bien, vamos a avanzar porque me interesa meterme en lo que es el conflicto. Bueno, entonces la teoría de la acción, lo que acabamos de hablar, incluyendo las acciones de este lenguaje, y el aprendizaje, la orientación hacia los resultados, la noción de límites que no nos es posible trascender, si otros pueden, es posible, y si otros no pueden, quizás también sea posible. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el lenguaje es acción, y a la medida que nosotros podamos cambiar ese lenguaje que nosotros a veces utilizamos, podemos generar nuevas acciones. De este no puedo, así puedo. Y lo más probable es que se puedan. Ahora, ¿por qué no lo intentan? Como decía, si crees que puedes, sí puedes. Y si crees que no puedes, también, también tienes la razón. Eso es un famoso dicho de Paul. Muy bueno, muy bueno. Bien, sigamos. Bien, entonces acá creo que seguramente los educadores conocen este gráfico, esto viene de allí, en donde tenemos el aprendizaje de primer orden, de que si nosotros estamos obteniendo un determinado resultado, nosotros podemos cambiar, ¿verdad?, la acción o la conducta y vamos a generar un nuevo resultado. Ahora, si nosotros cambiamos o seguimos cambiando la conducta o accionando diferentes acciones y seguimos obteniendo los mismos resultados, es muy posible que entonces el problema esté aquí, a nivel de la persona, de ese observador. Entonces es lo que se llama el aprendizaje de segundo orden. Entonces, aquí es en donde debe estar centrado o está centrado la labor del COAC, en donde vamos a cambiar lo que es ese observador que está generando acciones que no le son productivas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Esto es por primera vez lo dijo aquí, lo estamos utilizando, lo estamos en el nivel del coaching, porque eso es lo que hacemos. Cuando la persona, a nivel de la acción, pues, está generando las acciones y esas acciones nos llevan a dar un determinado resultado. Pero resulta ser que esa persona no está siendo tan productiva. Entonces, ¿qué pasa si no está siendo productiva? Porque solamente se limita al cambio de la acción. Bueno, vamos a un nivel más arriba, y que es el observador. El observador es la persona. Vamos a trabajar con la persona un poco más profundamente a nivel de lo que es su lenguaje, a nivel de lo que son su emocionalidad y a través de lo que es la corporalidad. Entonces, como COAC, ustedes pueden realizar, o el COAC puede realizar un coaching desde lo que es la emocionalidad de la persona, o puede hacer un coaching desde lo que es la corporalidad de la persona, y sobre todo a nivel del lenguaje. Porque la idea es, mediante lo que es el coaching ontológico, es buscar cuáles son esos juicios que están a nivel más profundo, esos juicios que están condicionando su vida, y mostrárselos a la persona, y es la persona que va a tomar la decisión. No es el coaching, un coaching no te desconfíen de un coach que les dé consejo. Ese no sirve, seguro, eso no aprendió hoy en la oración, porque un coach no te va a aconsejar, simplemente mostrarte, mostrarte opciones, exacto, mostrarte pues otras caras, a lo mejor tú no has visto, y que tú tomes la decisión, digas, wow, ¿dónde está? Sí, me empezaba a hacer, qué bueno. Ahí, porque cuando ahí hay el insight, ¿verdad? De esa persona en donde se produce el cambio. ¿Me sentiste? Bueno, ¿vamos? Bueno, entonces, como referencia, algunas definiciones de coaching. Esta primera viene de lo que es el estudio que estoy haciendo a nivel del coaching, es una definición propia. Desarrollo de competencias orientadas a identificar y disolver límites o dificultades que frenan el desempeño individual y de equipos. Lo otro es, esta es de Kim Lao, él tiene una técnica de coaching que se llama coaching for commitment, por el compromiso. Entonces, él lo define, coaching es una conversación estructurada, fíjense que tiene una estructura esa conversación, entre un líder y un individuo o un equipo cuyos resultados se reflejan en mejoramiento continuo o desempeño. Yo veo un poco genérica, pero bueno, es su definición. Hay un señor llamado Thomas Kane, también, que tiene un libro sobre coaching. Es un proceso de comunicación comprensiva en la cual el coach provee feedback sobre el desempeño del coaching, la persona que es coachada, ¿no? Proceso orientado a ayudar a la gente a mejorar su efectividad, incluye dimensiones relacionadas con el desempeño personal, interpersonal o técnico, que afectan la habilidad y la voluntad del coach y para contribuir con el logro de sus metas. Y se le debe a este señor Thomas Kreis, ¿no? Pero fíjense que hay como unas características que están predominando o que son comunes en estas tres definiciones. Hay muchísimas más definiciones. Al final comparto un par de libros también muy actualizados que lo pueden adquirir de manera tal que tengan mayor información sobre esta metodología. En donde está lo que es el mejoramiento continuo, está lo que es quitar los límites, los obstáculos de esta persona. Lo otro es también que la persona pues pueda por sí mismo identificar en donde está el problema y pueda tomar una decisión de cambiar. Adelante. Yo quería hacer una pregunta en relación a lo mejor. Yo lo veo más como una metodología más práctica, ¿no? Pero cuando nos vamos a teorizar el COAC, ¿qué recomendaciones se puede dar respecto como debería jugar? Sí, vete más a lo que tú decías de Echeverría, es donde más fundamento he conseguido, ¿ok? Y él te puede además llevar como teoría. Y él tiene varios textos, hay un texto inclusive en donde hay una doxografía completa de todos los filósofos hasta los filósofos más contemporáneos en donde se origina toda esta metodología del coaching. Yo creo que es la persona más profunda en lo que es coaching desde el punto de vista teórico. Es uno de mis teorizantes en el estudio que estoy haciendo. Discutiendo ustedes el próximo libro, interpreto de alguna forma que se le muestra al individuo simbólicamente cuáles son los requerimientos o parámetros o límites que se dejan de digamos, una direccionalidad, pero que nunca puedo orientarlo, o sea, no puedo decirle qué es lo que tiene que hacer. Es correcto. Sí, fíjate que contrario al deporte, en donde a lo mejor, en donde ese coach dice, no te pares aquí en el home. Tienes, por ejemplo, que agarrar, ya tenía un problema como se paraba en el, eso me dices, ¿no? Y está creo que en los libros, ¿no? En donde él se paraba de una manera incorrecta en el home y por eso no bateaba, no era tan efectivo. Entonces el coach se dio cuenta y dijo, no te pares de esta manera, de cómo vas a batear. Se escuchaba mucho y cuando bateaba pues no era tan fuerte, no era tan efectivo. Sin embargo, pues el coach se dio cuenta. Entonces, claro, en algunos momentos, en la interacción con la persona, y la persona no lo ve, usted lo supiera. Pero no debería ser, digamos, no es característica de un buen coach que le está aconsejando, no es aconsejamiento, no. es que mediante preguntas que tú haces en este proceso de coaching, tú llegas entonces a ver que otras cosas que uno está viendo. Y bueno, te lo muestras como ser, ¿no? Quieres ser la cosa, que debes tomar el insight para cambiar. ¿Me expliqué? Eso es, digamos, una metodología. ¿Sí? Por aquí. Bien, continuemos. Bueno, fíjense, ¿cómo es una petición de coaching? Y fíjense que no está dentro de lo anormal, no es patología lo que estamos hablando, no señor. Estamos hablando en términos de incompetencia. Incompetencia porque no soy competente, es decir, no tengo el aprendizaje, bueno, porque no lo he hecho, pues. O no me siento capaz para realizar una determinada tarea o luchar con algo que conste, que no puedo hacer, que no puedo llevar adelante, porque no sé cómo hacerlo. Pues eso está dentro del campo del aprendizaje. Ahí pudiéramos entonces hacer una gran diferencia entre lo que es la psicología clínica o otros tipos de, digamos, de otras especialidades del área de ayuda, ¿no? Ustedes que esto es una incompetencia que declara la persona, no es competencia para. Y mediante el aprendizaje la persona puede volverse competente. Fernando, ¿sí? ¿Cómo es por eso la diferencia entre el coaching y la calidad total? ¿Y calidad total? Ajá. ¿Y cómo tú consigues la calidad total? Como decía, ¿cuál es, digamos, tu concepto de calidad total? Bueno, supone que en toda organización debe de integrarse en todas sus partes para lograr un nuevo resultado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la premisa de la calidad total? Establecer ese canal de comunicación entre los distintos componentes. Sí. Establecer los seres dudos de toda organización para precisamente corregir y alcanzar esos resultados. Ajá. Entonces, yo digo, por supuesto, la calidad total tiene una etapa siguiente que es el mejoramiento continuo. Ahora bien, partiendo del coaching, yo digo, bueno, la calidad total del coaching no dista mucho de lo que hay en todo el mejoramiento continuo. Perfecto, fíjate, ya. Y fíjate que la calidad total, pues hay una gran diferencia, una gran caracterización de ella, es que va, como muy bien lo acabas de decir, a lo que es la mejora de los procesos. Y para mejorar este proceso tiene que haber un previo acuerdo a nivel del equipo para poder entonces lograr el objetivo. ¿Me validas eso? Perfecto. Ahora, para constituir este equipo, para que se den las conversaciones que tienen que darse, es importante la presencia del coach. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo un caso, una organización X, en donde había que compartir conocimiento, tiene que ver con un proyecto de gerencia de conocimiento de personas pues muy especializadas cada uno en su campo y no compartían conocimiento, pues. ¿Por qué lo voy a compartir? No, si es el líder de mi investigación, ¿qué sé yo? Bueno, ¿qué se hizo? Coaching. Un movimiento completo, ¿verdad? De lo que es el coaching para la interacción entre ellos y compartir ese conocimiento. ¿Y ahí no tiene un buen humano? No, porque me hacen que hace una organización que comparte conocimiento, puede ser, no sé, pero digamos, vimos que en ese momento a nivel personal era más bien el cambio, ¿no? Donde cada quien se guardaba su información. Entonces, ahí cupo lo que es un proyecto de coaching y mejoró muchísimo esta comunicación de lo que se requería, que era capturar ese reservorio de conocimiento en lo que es la gerencia del conocimiento de esta organización. Un caso específico. Pero me parece que como auxiliar, por ejemplo, en calidad total. ¿Ok? Bueno, ya leyeron esta frase, ¿verdad? Alguien que dice, oye, necesito un coaching. Y esto lo estamos haciendo a todo nivel. Por ejemplo, ahorita, organizaciones donde son organizaciones familiares, en donde se va a una segunda generación. ¿Cómo hacer para hacer ese traspaso generacional? ¿Cómo lograr esas conversaciones entre padre e hijo? ¿Cómo lograr esas conversaciones donde tengo 78 años y no quiero soltar el corozo? ¿Cómo lo voy a soltar? Una empresa nueva, exitosísima, de tantos años, y bueno, un día pronto, no sé, con mi cacho dice, pero que se va a morir, y entonces, ¿qué hacemos con esto? Ya no quiere soltar, bueno, entonces, ahí la labor es bien importante, por ejemplo, de un COA, es un trabajo que estamos haciendo en empresas familiares. Por ejemplo, un gerente general de una organización que no está dando pie con bola y sobre todo por la emocionalidad con que se está manejando, no ni siquiera es por incapacidad desde un punto de vista de su conocimiento, sino que bueno, la persona es muy emocional y no sabe cómo entonces manejarse en ciertas situaciones, pero bueno, cómo entonces intervenir esa persona. Pero bueno, estos son ejemplos que les pongo, ¿no? A nivel organizacional. Y una pregunta, perdón, ¿y uno se puede aplicar un coche? Bueno, ahí escuela. Entonces, ahí está tú, de por medio. Entonces, bueno, una vez tenía un coche con una persona y me hizo un mapa mental. No, tú sabes que ahora los mapas mentales, pues hay software bien chévere, varias diferentes niveles, ¿verdad? De cómo hacer un mapa mental gráficamente utilizando estos software, y eso, bueno, le aplicó un mapa mental a su rollo, ¿no? Y aquí está el rollo, entonces bueno, él lo tenía todo clarito, pero aquí no, y si no vas aquí, menos. En la nueva estructura que está planteando el Ministerio de Planificación, ellos lo ven, los gerentes de las empresas como una sola, más que un grupo de trabajo con salariantes. Entonces, el gerente general debe ser, para ellos no va a derecho, que es el gerente general, sino que todo va directamente al presidente de la estructura, a la mayoría de un instituto de cerca del Estado. Pero entonces cuando tenemos por lo menos gerentes, cuando tenemos gerentes generales, ¿no? Que va a ser gerente general y tenemos un poquito de él. Este gerente general le reporta directamente al presidente y es el que hace el ordenamiento de esos gerentes, ¿no? Porque en ese papel que usted nos da, yo lo estoy viendo en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo este papel de COA en relación a este gerente general en ese ordenamiento, ¿no? Y en mostrarle al presidente con un espejo tal y como usted dijo, todas aquellas circunstancias que se establecen dentro de la empresa, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí, como dice el Ministerio de Planificación, cada uno debería ser un board. O sea, ellos lo ven así. No debería existir un gerente general, porque el gerente general es como un cuello de botella para ellos. Entonces no deben asumir todos los procesos que van hacia ese presidente. Pero siendo, yo tengo la experiencia que tuve a nivel de que existe una gerencia en la propuesta de los técnicos, que si existiese va a haber mejor. O sea, mi gerencia general y el resto de los gerentes no eran por. O sea, eran como, yo lo diría como los asistentes de ese gerencia general. Ay, no me he hecho. Ah, pero ¿por qué no voy a hacer eso si hay que hacer eso? No, yo tengo gerencia general. Entonces, es eso, ¿no? Eso que usted estaba diciendo, lo estoy presionando un poco en esa persona, en esa carita. No, y muchas organizaciones están trabajando bajo esta metodología, donde inclusive se están formando COAs internos para poder entonces diseñar a través de toda la organización este tipo de tecnología. Ahora, es una cuestión de decisión. Fernando, entonces tengo la palabra de la compañera. Yo creo más que hay una mala interpretación, ¿no? Porque supone que tenemos que estar en un coach. Independientemente, el gerente general es coach para un equipo, ¿eh? Y cada unidad directiva con un gerente va a ser coach de ese tipo de trabajo. Ese es para los alumnos de los resultados. Así lo dice ahí. Sí, no, y bueno, ella decía que sí, que ella lo está viendo de esta forma. Ahora, que a lo mejor la realidad es otra, pero sería lo ideal. ¿Okay? Bien, continuamos. Bien, entonces fíjense, siete pasos para dar un coaching, una sesión de coaching. Porque es lo que se hace en una sesión de coaching. Más o menos todas las escuelas que examiné, pues, coincidieron en que cualquiera de estos pasos. Uno hace un énfasis en un paso, otro en otros pasos, pero generalmente lo que se hace es esto, ¿no? Lo primero, bueno, la generación de un contexto, es decir, qué es lo que está pasando, y un contrato, de qué es lo que vamos a lograr, de cuáles son las expectativas que tiene con estas sesiones que vamos a tener. Es muy importante saber cuál es la direccionalidad de este coaching, por qué estás aquí. O esta petición de ayuda que estaba expresada anteriormente en la pantalla. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está pasando? Si lo circunscribimos a estas metas, se define estas metas, ¿no? Como dice el caso, los objetivos del proceso y fijar metas para que después se permita, mediante un feedback, al final, pues pueda ver si eso se logró o no se logró. Más o menos eso es lo que así se comienza la sesión. Luego entonces se explora la situación actual referente a este tópico en específico, qué pasó, qué has hecho, qué cosas has practicado, en función pues, de esa limitación. Después la interpretación de letras interpretativas, de las interpretaciones que hace la persona de esa situación en particular. Claro, porque ese es su punto de vista. El COA que está escuchando, pues está haciendo otras reinterpretaciones con otros tipos de juicios, o cuáles son, pues está analizando cuáles son los juicios que tiene esta persona sobre esta limitación, sobre este obstáculo, y a lo mejor pues está pensando que puedan haber otros tipos de juicios, digamos, mejores que pueda manejar, con los cuales se pueda manejar esta persona, y esa limitación puede quitar. Y bueno, es donde yo les decía que sirve pues ese espectro, ¿no? Ok, diseñar acciones efectivas a partir de lo que es esta reinterpretación o este darte cuenta, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Pues, entonces, de ahí entonces se genera este plan de acción. Si la persona, si es necesario, se ha cerrado el terreno, por ejemplo, si es un coaching que se está haciendo desde el punto de vista corporal, bueno, párate y camina y ahora me vas a decir el discurso, pero con el cuerpo perdido y no así como todos mandullados, ¿no? No, señor. Bueno, estos son los roleplays que se hacen. O, por ejemplo, una conversación, bueno, mantenerla conmigo. ¿Cómo vas a mantener la conversación? Entonces, ajá. Pero fíjate, estás diciendo tal cosa, vuelves a caer en lo mismo. Para que se dé cuenta de cómo entonces ahora ella va a dirigir esa conversación. Estoy poniendo ejemplos. O la emocionalidad también. Muy bien. Y las reflexiones finales. Estos serían, digamos, como pasos genéricos, depende de la metodología del coaching ontológico es un poquito más libre, no hay tanto una receta, hay otros que sí, que son más de receta, haga uno, haga dos. Mientras que ontología del lenguaje se va más a exploración de lo que es el lenguaje de la persona, el cuerpo, el análisis de la emocionalidad, las emociones, darse cuenta entonces por dónde poder meterse o digamos entrar a la persona para hacer el coaching desde el punto de vista de cualquiera de esas instancias que habíamos conversado anteriormente. ¿Una pregunta? ¿Claro? Okay, muy bien, continuamos. Bueno, entonces, aplicaciones de coaching a nivel empresarial. Y fíjense que a nosotros nos costó muchísimo. Yo me acuerdo cuando nos formamos como coach personales, después decíamos, ay, ¿cómo entramos esto a nivel de la organización? Claro, era muy filosófico, era muy a nivel de coaching personal. Y luego entonces, estoy hablando de coaching ontológico, de teoría del lenguaje, de Rafael Echevarría. Luego entonces ya sí se hizo un diseño un poco más directo a nivel de las organizaciones y estas pudieron ser aplicaciones, además de todas las que he dicho, en la organización. Entonces reiteramos lo que es la amplia variedad de escuelas. Hay muchas escuelas y yo no voy aquí tampoco a meditar ninguna escuela, todas tienen pues sus pros y sus contras, ¿no? ¿Okay? Lo otro es el coaching ontológico empresarial, es una de las propuestas existentes. Su aplicación en el ámbito empresarial, bueno, la modalidad de gestión de gerente COA, de cómo gestionar a su tipo de trabajo de acuerdo a las características que hemos estado conversando durante la tarde. Las competencias que debe tener este COA, o que debe desarrollar este COA, las características de la organización. Luego, el COA como consultor interno, bien pueden haber coach, entonces tendría que la empresa formar esos coach internos para que a su vez entonces ellos puedan hacer coaching a nivel de la organización. Hay organizaciones que lo prefieren de esa forma, o utilizar la actividad de coach externo, también esa modalidad es válida, ¿no? Bueno, entonces en gestión de conflictos, por ejemplo, conflictos intradepartamentales o interdepartamentales o a nivel de compañeros, en fin, eso es una área en donde el coach o el coaching puede ser muy efectivo. Lo otro es problemas de desempeño. Entonces hay una persona o un equipo en donde hay problemas de desempeño y entonces ahí es muy buena y puede ser muy efectivo la labor de un coach. Por ejemplo, para hacer equipos más efectivos, si estamos en movimiento de calidad total, pudiera entonces hacer coaching para que las personas en este equipo puedan entonces mantener las conversaciones que a lo mejor no se mantienen y ese equipo sea mucho más efectivo antes de empezar a mejorar un proyecto, tener un proyecto de mejoramiento. Bien, lo otro es una gestión de cambios, bien importante. En cambio, que se están dando las organizaciones, entonces para el manejo de la resistencia de los cambios que se dan en las empresas. Es muy importante la labor del COAC para, o una acción de coaching para mejorar o para minimizar lo que es esa resistencia que generalmente se dan a los cambios que se hacen en las organizaciones. ¿Me expliqué? Porque finalmente, bueno, la medida de gestión de clima organizacional y las otras que mencioné en donde puedes tener labor de coaching para personas, por ejemplo, hay una charla que estamos haciendo en donde estamos los 8 directivos de una organización multinacional en donde los 8 directivos están con coaching, con sesiones de coaching más o menos periódicas para problemas muy específicos que ellos presentan en esta labor. Felipe, con tu conocimiento, ¿cómo poder transformar todo el tema de coaching en la comunidad? Sí. Yo diría que a través de las empresas, yo creo que uno está haciendo una buena labor, porque la empresa es un medio en donde irradia una gran comunidad. Yo diría también que a nivel de las escuelas, porque sería bien importante. Y por ejemplo, a nivel de una comunidad en donde pudiera existir, por ejemplo, una persona que tenga estos conocimientos para incluir una comunidad en específico, oye, mira, mandado a hacer. Pero bueno, es cuestión de tomar la decisión, digamos, a nivel, por ejemplo, gubernamental, en donde estos equipos que se hacen para el mejoramiento comunitario pudieran estar la presencia de un coach, ¿no? Pero preguntaba porque la vez pasada el dominicano manifestó por su posición porque la universidad llega a lo que es un periférico, establece una comunidad que tenga torreros. Se pidió una oportunidad para que la comunidad es lo que es la escuela, la comunidad es lo que es la universidad, o la universidad es lo que es la comunidad. Claro, no, y ustedes tienen una gran responsabilidad, pues todos tenemos una gran responsabilidad porque hemos tenido esta formación y ustedes que se están formando y ustedes pues que puedan, digamos, seguir investigando sobre este tipo de metodología, cómo llevarlo a los demás. Es verdad, es que esto es muy selectivo, sobre todo por la formación es carísima. Entonces, bueno, ¿cómo lograrlo? Estamos hablando de $7,000 una formación de este tipo. Claro, a ese nivel, otras escuelas pues que se forman como coaching en 40 horas, no entiendo cómo, pero bueno. Bueno, referencia, yo les dije que iba a hacer referencia a un par de libros bien importantes que acaban de ser publicados. discúlpenme un momentito, mientras dirijo la referencia. Se iba a preguntar, ¿cómo interpreta la experiencia japonesa para la generación, la gerencia del conocimiento y su relación con el coach? Ajá. Bueno, fíjate, yo creo que ellos por sí, desde el punto de vista de lo que es su cultura, es dado a trabajar en equipo y a lo que es compartir ese conocimiento, ¿no? Pero, oye, eso creo que ellos lo llevan hasta la misma sangre, ¿no? Yo tengo una anécdota muy buena de un equipo que fue a Japón hace unos cuantos años para ver cómo se hacía calidad. Y bueno, ese tipo se le pegó a la pata cuando iba, pues, donde se movía ese tipo de calidad, ellos fueron a visitar, ellos iban detrás. Pero fíjense, la calidad, y los equipos de calidad, y ellos no entendían, los japoneses no entendían, hasta que al final ellos dijeron, no, pero es que nosotros somos así. Entonces, bueno, es eso, no, sí hay. Y hay esa predisposición a compartir ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí el coaching puede escalar muy fácilmente, porque hay esa predisposición, digamos, desde el punto de vista cultural, a transmitir y a plantear ese conocimiento que no es de uno, como nosotros decíamos anteriormente en esta institución de la cual hacía referencia, en donde ese conocimiento es mío, y no soy capaz de compartirlo, ¿no? Claro. ¿Ok? No. Uh-huh. Ahí hasta el... Yo leí los libros que tenían que congerirse con los hombres, ¿verdad? Porque yo era una chica de gerencia. Y entonces cuando ellos hablan de su experiencia, porque era una experiencia, desde que una persona, como decir el barrendero, tuvo una idea y la llevó y resulta que pues, la tomaron en cuenta. Y entonces ya ahí él pasa como a ser el gerente, pues, porque él tiene esa idea y la lleva, y eso que es el barrendero. Entonces pareció que era bien importante. Claro, pero él se constituyó como gerente de este proyecto. Exactamente, es decir, tiene posibilidades de más bajo nivel hasta el de más alto. Y entonces en un momento más alto pasaba abajo. Entonces me pareció bien interesante eso. Y cuando se escuchaba, dice, bueno, en cierta forma uno como que relaciona un poco todo eso. Sí, no, y es la disposición de ellos, es verdad. Y ese tipo de venezolanos que vino, bueno, imagínate. Maravilla. Nunca descubrieron, no se sabe el tipo de calidad. Y no, nosotros somos así. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que digo. Conocí buena parte de los integrantes que fueron ahí a Fafila. Ok, bueno, entonces quería mostrar el libro, los últimos son estos dos. Este es Ravi Kovac, es un libro de 2010, es un libro que es una biblia donde explica todo lo que son estos movimientos del coaching, y es una metodología muy conductual, pero bien interesante. Y este último que está también, este de acá, perdón, el que me estoy refiriendo ahorita es este, estas dos son dos gamas, Coaching Organization, de Johnson Wheeler, y este otro, que es Extraordinary Coach, también bien importante, este acaba en 2010 más o menos, lo pueden traer a través de Amazon, porque vale la pena. También bien práctico, te da elementos en donde te enseña, sobre todo, aplicar coaching desde el punto de vista de mejoramiento, cómo mejorar el desempeño de las personas. Hay varios incluso ejemplos, y si se meten en la página de que recomienda, inclusive hay ejemplos de videos de cómo manejar sesiones de coaching, ¿no? Para aquella persona que quisiera complementar este conocimiento. Bueno, me dice una bibliografía muy extensa, pero estos son los últimos que me estoy leyendo. ¿Okay? Bien, pregunta, además de la pregunta de la profesora, ¿alguna otra? Luis. Pero no se la gente, lo pueden mirar hasta el lado, miren. Eso lo que pide a los profesores de año. Yo se lo mismo a la profesora y él lo va a colocar en la línea de investigación para que ustedes puedan practicar. Esto está basado, la compañera que ha leído Rafael Echeverría. Rafael Echeverría tiene un libro que se llama La Empresa Emergente. Bien interesante, para complementar con esta lectura, es de Granica, donde está generado el desastre de los sistemas que hemos estado conversando, ¿no? Y bueno, luego hay otros otros documentos en línea que pueden ser consultados y quieren seguir avanzando en el conocimiento. Si hay una diferencia en la primera parte deportiva y en lo que es el coaching a nivel de persona, a nivel empresarial, y sobre todo es por la plataforma que se utiliza. Estás hablando de otras cosas, estás hablando de otros fenómenos que se pueden presentar a nivel de la persona. No es solamente físico o a lo mejor emocional en un momento dado, sino que son otras ramas mucho más complejas. Por eso la diferencia entre coaching deportivo, el coach deportivo y el coach a nivel empresarial. Pero de ahí nació la idea de cómo entonces implementarlo a nivel organizacional. ¿Okay? ¿Y sirvió para algo? Porque tenía una preocupación bien particular, ¿no? ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pero muy buena.